Volvemos, amigos de la rotativa deportiva, en el entretiempo de este encuentro entre Racing Club de Avellaneda, la Academia, como lo conocen allá en Argentina, ante Sporting Cristal, encuentro que va 0-0, un partido donde Sporting Cristal se paró bien cuando tenía que hacerlo, porque hay que decir que Racing tiene mucha potencia en ofensiva, tiene un tránsito rápido de defensa, ataque, pero le falta orden. Ahí aparece, creo, la figura ausente de Milito, no sé si Francisco Cairo me da la razón en este caso. Si Milito estuviera en la cancha, Francisco, creo que Racing ya le hubiera hecho al menos un gol a Sporting Cristal, porque le falta ese jugador que ordene al resto. Bou es bueno, pero no tiene la experiencia suficiente para manejar la pelota en los momentos claves. Sí, bueno, no sabemos, finalmente, pero Milito es un jugador otra categoría, otra jerarquía. Conoce el fútbol, sabe. Además, es un hombre que es más nueve, ¿no? Digamos que Fernández y Bou, los dos han repartido el ataque, pero ninguno ha aparecido, ¿no? A veces intentando complicar a los centrales, o sea, Milito arrastra marcas. Ha sido quizás más sencillo para Cristal controlar estos dos delanteros que haber controlado a Milito. ¿Sabe, Francisco, qué se siente en la cancha? Que Racing está con las revoluciones a mil. Y llegan por eso justamente al borde del área de Cristal y rematan, para suerte de los peruanos, terrible. Pero basta que entre un jugador con la puntería fina, o basta que un hombre arriba en ofensiva ponga la pelota al ras del piso y Cristal va a sufrir. O sea, el libreto va a ser seguramente cambiar todo el plan de la primera parte. Esos remates de media distancia que por ahora ni siquiera al arco van. Y ahí Cristal va a tener que estar realmente muy fino en defensa, porque Martínez y Reboreo están más que nerviosos, ¿eh? Y por eso hace fundamental el trabajo de Cazul, un trabajo que dura 90 minutos, que Bayón también se multiplique en el centro del campo y que ni Lobatón ni Reboreo se cansen, ¿no? Porque ha quedado demostrado, no solo en la Copa, sino en el torneo local, que el sello de identidad de este Cristal, más allá de que se hable la propuesta de uno de AMET, de un equipo que sea protagonista con la pelota, el sello de identidad de este equipo lo imponen Lobatón y Rebro. Cuando no están estos dos, Cristal es otro equipo, distinto. Puede ser peor, puede ser mejor en algún momento, pero es otro equipo. Cristal juega en la medida en que juegan Lobatón y Calcaterra. O sea que hoy es clave que ninguno se canse, porque ninguno tiene reemplazante. Es fundamental que Cristal mantenga los dos, que duren los dos, que estén frescos de la cabeza y de las piernas, y que Cazul y Bayón le den el respaldo para contener también a Racing, para que estos puedan también inventar un poco, ¿no? Porque el trabajo de desgaste que han hecho los dos ha sido también importante, ¿no? O sea, Calcaterra y Lobatón no se han quedado pensando en cómo habilitar a sus compañeros, sino han trabajado mucho en las divididas, en el uno contra uno. O sea, Cristal ha defendido como equipo, y es por eso que el partido está 0-0. Cuando deje de defender Cristal como equipo, cuando sean las marcas, cuando el cansancio domine a Lobatón y a Calcaterra y ya no lleguen a las coberturas, y cuando el partido le pese más a Bayón y a Cazulo, justamente por esto, y los de Racing lleguen con más volumen ofensivo a enfrentar a una débil defensa de Cristal, entonces el partido se le va a poner mucho más de cara a Racing. En la medida que Cristal pueda sostener el partido lejos de su área, controlando y jugando con propiedad de la pelota, las cosas pueden ser favorables, por lo menos para mantener el cero, ¿no? El cero. Y ojalá que en alguna de esas se encienda Lobatón con algún pase profundo para que Ávila y Blanco, que tiene que aparecer un poco más, puedan, digamos, complicar a Saja. No deslumbra a Racing, ¿no? Pero hace rato que está claro que en el continente sudamericano no hay equipo que te deslumbre. Y los argentinos no hace falta que te deslumbren, ¿no? No hace falta que jueguen lindo, ¿no? Para hacer la diferencia. Lo hemos visto hace tiempo y hoy más que nunca se está viendo en el fútbol de la Copa Libertadores de América. Va a arrancar el segundo tiempo en el cilindro de Avellaneda, 8:47 de la noche, Dante Mateo Cadillo. Bueno, gracias. Va a comenzar, el segundo tiempo en el cilindro de Avellaneda. Ya está el árbitro Zambrano listo, de nacionalidad ecuatoriana. Me decía Juan Carlos, averiguó y cambios, ¿qué nos puede contar? Por lo visto no hay variantes, Dante. Están los mismos 22 protagonistas, y lo que sí te puedo decir es que cargaron las tribunas del cilindro. Ahora sí, el estadio está repleto para ver este partido. El árbitro ya está mirando su cronómetro. Lo va a comenzar en cualquier instante. Va a comenzar el segundo tiempo en Avellaneda. Juegan Racing y Sporting Cristal. El árbitro se demora un poquito, se toma su tiempo. Y ahora sí, Hizo sonar su silbato, señoras y señores, en el cilindro de Avellaneda, en la República de Argentina. Ha comenzado el segundo tiempo de este partido en el arco que da la Tribuna Popular Norte. Siempre con relación a el Estadio Nacional de Lima, está ubicado el arquero Saja. Y en el arco sur, en esta segunda etapa, Penny, el golero peruano. Bayón le echó en el primer lateral de este segundo tiempo frente a Tribunas de Oriente y sube para cobrar Grimi, el marcador de punta y lateral a favor del conjunto de Racing. La pelota adelante para Fernández, ahí la tiene Bou, se acerca Bou, la tocaba para Fernández, saca como puede Martínez. Ha salido otra vez con todo, apabullante Racing. Viene la pelota por el costado derecho, trata de ir por el balón, lo trata de recuperar Pillud, que baja, la va jugando más atrás buscando la salida con Sánchez. Pelota al borde del área, saca como puede la defensa de Sporting Cristal y ahora quiere contraatacar. Se viene Cristal, sin embargo, no pueden pasar porque estaba ahí Videla. Jugó por el medio, otra vez se viene Racing. El marcador está 0-0, cuidado con esta. Por el medio queda Bou. La sacaron bien los jugadores Sporting Cristal. Bayón iba y le cometieron falta. Falta, dice el árbitro, tiro libre a favor de Sporting Cristal. Francisco Cairo. Bueno, no ha salido a apretar Racing. Seguramente va a tirar un poco más de los laterales. Han salido bastante poco los laterales de Racing en la primera parte, ¿no? Ni Piyut ni Grimi se han proyectado. Y eso le ha dado respiro, ¿no? A Estrada y sobre todo a Cosío, ¿no? Que se pasó un primer tiempo bastante tranquilo por la banda izquierda. Ataca otra vez Sporting Cristal. Va llevando la pelota Cazulo, sale Cazulo, la jugó por la derecha, Lobatón, Estrada que no puede pasar, se la sacó en última instancia el jugador Grimi para Racing, balón que se pierde desviado fuera del campo, lateral dice el referí del partido, el señor Zambrano, a favor del Racing de Avellaneda, el marcador, atención, sigue, 0 para Racing, 0 para Sporting Cristal, no ha aparecido. Y seguramente porque no está Milito, el jugador Bou en todo su esplendor, ¿no, Pancho? Bueno, no hace falta que aparezca, porque Bou aparece para clavarle en el arco, ¿no? No. Mejor no recuerde eso, por favor, Dante, ¿ah? Que este Bou en una te vacuna. Lo han mandado a marcar, me parece, muy de cerca, hacerle presión. Es Bayón, ¿no? El que se va siempre encima de Bou. Sí, Dante, Bayón toma la marca de Bou, pero yo diría que le falta el socio. Le falta Milito. Es como Batman y Robin, ¿no? Si no está uno, no funciona el otro. Claro, y están calentando también los suplentes de Racing. En cualquier instante, uno de ellos va a ingresar. Ahí está buscando la pelota Sporting Cristal. El marcador sigue 0-0, pelota larga sobre el sector izquierdo. Trata de llegar Calcaterra, llegó primero el arquero a Osaka. Para el Racing de Avellaneda. El marcador sigue 0-0. Sobre la izquierda sale Grimi frente a Tribuna de Oriente. Se da media vuelta. La toca más atrás buscando a Cabral. Cabral la juega para Sánchez por el medio. Sale Sánchez por la derecha, busca Pillud. Otra vez la pelota para Cabral. Sale Cabral de larga distancia. Se la va entregando para Saja. Rechaza Saja. El arquero de Racing devuelve Cazulo para Sporting Cristal. Balón sobre campo argentino. Va a buscar la pelota en la contra. El equipo de Racing la metieron bien. Fernández por la izquierda, corre Bou. Ahí está buscándola bien Bayón. Atrás rechaza como puede Penny. Y la pelota surca los aires para caer sobre campo de el Racing. Ramiro Palomino. De lunes a viernes a las 8 de la noche, la noticia y el análisis de las principales actividades deportivas del Perú y el mundo lo encuentras en El Show del Deporte por RPP Noticias. Señal de futuro. Viene otra vez Cazulo con la pelota. La va tocando por la derecha, sube Estrada. Ahí está planchando bien la pelota Calcaterra. La recupera Lobatón, se la lleva Lobatón, maniobra Lobatón, la juega por la derecha. Por ahí se viene Ávila, la trata de pasar el Cholito, se frena. Le quitaron la pelota, pero la vuelve a controlar. Se va por derecha, trata de pasar Blanco. No puede el jugador de Sporting Cristal. Y desde el fondo saca Sánchez para Racing. Corre el equipo argentino. El marcador sigue 0-0 de lejos. Otra vez el remate que pega al final. El remate de Bou y aparece Diego Penny. Todas las indicaciones me parecen. Si no podemos ingresar, vamos a pegarle de lejos, dice seguramente Pancho el entrenador. Bueno, así se ganan los partidos también, ¿no? Cuando el rival te mantiene a raya, cuando no te deja penetrar, hay que buscar la pelota de fuera del área, ¿no? Cristal no debe caer en desesperación, tiene que mantener su idea de juego, tocar la pelota con propiedad, sin rifarla, ser prolijo y también encontrar el desmarque de los delanteros Ávila y el jugador Blanco, ¿no? Yo creo que sí. Si Racing deja algún espacio y Cristal sabe aprovecharlo, es capaz de hacer daño también en el cilindro. Saca la pelota Racing. Está maniobrando en campo contrario, campo de Cristal, pero ahora se robó una pelota Sporting Cristal. Se viene la contra. Dos hombres que van, pero quita bien. Atrás Sánchez para Racing. Otra vez el equipo argentino. Se viene con la pelota por el sector derecho a Acuña. La cuida Acuña. La juega por el medio. Sube por ahí para buscar pelota Grimi. Sobre el medio queda Bou. La pelota de Grimi por la izquierda. Sube por ahí Camacho. Va tratando de centrar. Va a venir el centro arriba. Defiende Cristal, saca como puede el cuadro cervecero, la pelota por la derecha se pierde fuera del campo, al lateral dice el árbitro, es a favor de Cristal y se molesta a Güell. Juan Carlos Hurtado. Sí, bueno, ya el cuadro de Racing Club, Dante, en una acción temeraria previa a este lateral, Ávila se iba de contragolpe y me parece que es a Güell quien logra con una carretilla sacar la pelota cuando creo que era el gol de Cristal, ¿eh? La más clara en acción de contragolpe la llevó Irben Ávila. ¿Tenía usted algunos datitos de este Racing? Claro, tengo unos datos interesantes de Racing. Por ejemplo, Racing fue campeón del mundo. Hablamos de la Copa Intercontinental, lo hizo en 1967, justamente el año donde ganó la Copa Libertadores, y en la Intercontinental venció al Celtic de Escocia. Hablamos de la época de los 60, ya en principio de los 70, un equipo muy antiguo. Y también hablar, por supuesto, de su estadio, ¿no? El estadio Presidente Perón, Juan Domingo Perón, cedido justamente en la época donde estaba Perón como presidente de Argentina. Es el estadio El Cilindro de Avellaneda. ¿Y por qué dicen El Cilindro? Por la forma del estadio. El estadio es completamente redondo y por eso se le dice El Cilindro. Está en el barrio de Avellaneda, en la misma calle donde está el estadio de su clásico rival, claro. Independiente. El estadio, en este caso, que cambió de nombre, que se llama Libertadores, me parece, un nuevo escenario. Ese es el estadio Independiente, está en la misma calle donde está el estadio de Racing. Avellaneda está prácticamente, como decir, cuando usted se va de Buenos Aires o de Lima al Rímac, por ahí cruza el puente Porredón, se llama, creo, y ahí usted llega a Avellaneda y ahí están los hinchas de Racing, uno de Independiente, otros, no sé quién tiene más hinchas, creo que están iguales. Independiente tiene más hinchas en Argentina, pero Racing es más pasional a nivel internacional. Tengo algunas figuras hinchas de Racing, confesas, que después te lo voy a dar, Dante. Se viene Racing. El marcador está 0-0. ¡Bou! Le va a pegar, prefiere jugar a Fernández. Se metió otra con lo justo Bayón que estaba marcando. Y Camacho la quiso clavar, Bou no la tiró al arco, se la pasó bien a Camacho, pero apareció el cancerbero, apareció Bayón para jugar esa pelota, insiste Racing, cuidado, el remate Penny, con la vista saca el balón, sufre otra vez Sporting Cristal, y esta vez fue Fernández, de media vuelta, casi, lo vacuna Penny. Juan Carlos. Bueno, Dante, ya tiembla el cilindro de Avellaneda. Comienza esa barra tan poderosa que tiene Racing a meter presión. Bou se la acaba de perder con un tiro cruzado. Y ojo, Cristal, tiene que afinar en defensa. Esta es RPP Noticias y la rotativa deportiva. La tiene Penny. La juega sobre el otro campo. Trata de subir ahora el cuadro de Sporting Cristal. Pero no tiene que perder la pelota como ahora. La perdió Cristal. Gol de Táchira, llegó Carlos López para meter la cabeza. Nada que hacer para el arquero Alfredo Aguilar. De cuenta Táchira, se mete en partido el equipo venezolano. 4-2 la historia ahora. Bueno, lo pedí a Lilelu. 4-2, gracias a los amigos de Fox. 4-2 gana Guaraní. Bueno, se acerca por lo menos, ¿no? Vamos a ver qué puede hacer todavía el equipo venezolano. Mientras tanto, Racing sigue empatando con Cristal, se lleva la pelota Videla, cruza la central, la toca adelante para Bou, pero sale bien con la pelota, otra vez para buscar a Bayón, insiste en el medio, sale el equipo de Sporting Cristal, Cazulo de lejos, la toca atrás para Penny, saco Penny, vamos a controlar el tiempo y marcador. Diez minutos del periodo complementario en el cilindro de Avellaneda en Buenos Aires. Sporting Cristal empata con Racing 0-0. Se va a cobrar el lateral a favor del equipo peruano. Haría solamente 3 puntos de mantenerse este resultado, Juan Carlos. El equipo de Cristal y Guaraní lo superaría. Así es, Dante. Tendría 4 Guaraní, Cristal sería 3 en caso perdure el empate. Vamos a ver, ¿eh? Se alista el picante Pereira. Le quiere poner picante al partido, Daniel Amet. Tendrá que animarse un poquito, Pancho, con el picante para ir un poquito adelante para buscar el tanto también Sporting Cristal. Ahí la tiene sobre la izquierda Cosío. La jugó buscando la colaboración de uno de sus compañeros. Falta. Falta del jugador rimense, el árbitro lo cobra y hay tiro libre a favor del equipo de Racing Club. Y seguro se va a ir Blanco, ¿no? Seguro se va a ir Blanco, el que menos se mueve en ataque, no ha estado fino, no ha luchado mucho, no ha hecho faltas también cuando tenía que cometerlas, pero no ha tenido una sola jugada de riesgo en el arco de Saja y ahí está. Justamente es la orden, Picante Pereira es un jugador más rápido, más veloz, juega mejor entre líneas, Blanco requiere que jueguen más para él y con Pereira Cristal puede tener un arma, digamos, de mayor peligro para el juego de contra, ¿no? Buscando las espaldas de los aeros argentinos. Se va Blanco, entra Picante Pereira. A ver si pica en Argentina el Picante Pereira. Para el equipo de Sporting Cristal, pierde la pelota Cristal, cuidado con esta, se venía Bou, pero se anula todo. Al parecer había falta en ataque o adelantado un hombre. Fuera de lugar, Dante, fuera de lugar del que recibió el pase de Bou, estaba adelantado Fernández y cobran el tiro libre en salida. Ahora, los hinchas de Cristal se ilusionan con el Picante porque ya sabe lo que es hacerle goles a Racing, ¿no? En su última temporada en Belgrano, hablamos cuando jugaba en el 2013, él hizo un gol de chalaca en el cilindro de Avellaneda y luego le hizo un gol jugando, en este caso, en la cancha de Belgrano. Así que el Picante Pereira tiene de hijos, si se puede decir, a los de Racing. Ahora, en este segundo tiempo es mucho más clara la posición de Bayón. Está jugando prácticamente como un tercer defensor, ¿no? A la derecha, al costado de Matías Martínez y Reboredo. Básicamente que está defendiendo con 5 ahora. Cuidado. No, se une Ávila por la derecha. El Picante al medio, pelota atrás, remate al arco. ¡Gol, Lobatón! ¡Gol! ¡Peruano! ¡Gol de Sporting Cristal! ¡Camiseta número 27! Camiseta 27, gol peruano, gol de Sporting Cristal, gol de Carrelito Lobatón. Sacó la pelota Vila atrás y entró Lobatón para marcar el primero. Gol de Cristal, gol de Carrelito Lobatón, gol peruano, gol. Rotativa Deportiva de RPP Noticias, señal de futuro. Se animó con el Picante Cristal a ir hacia adelante. Ávila luchó una pelota hasta el fondo. La buena combinación, luchó Cazulo primero también. Y al final la pelota para Carlitos, que no perdonó. Y remate abajo y gana ante el asombro de los argentinos. Cristal por 1-0, lo escucho, Pancho. Pero habíamos dicho que Cristal, si llegaba a armar una jugada, le podía hacer daño a Racing, lo habíamos marcado, y justamente una pelota mal rechazada por la gente de Racing, la gana Lobatón, hay inicialmente un rebote en Cazulo, la gana Lobatón, mete el pase en profundidad para Ávila, que desborda, engancha hacia adentro y después le pone la pelota para el Batón, que siguió la jugada con la inteligencia de sus años y definió a placer para batir a Saja de primero de Cristal. Y ahora hay que defender este gol, queda media hora, hay que defenderlo a muerte para Cristal, de un salto importante hacia los octavos de final, Dante Mateo. Ahí está, cuidado con Racing, que está herido en su amor propio. ¡Remate el arco! La pelota que se va por encima del larguero. Fernández remataba, pide que haya córner, pero no le llegó a tocar Penny. Pancho. Tal vez sí, Dante, ¿ah? ¿Eh? ¿Sí? Yo me la juego a que tal vez sí, con las uñas Penny logró sacar esa pelota. Pero qué tal enganche de Ávila. Me quedo con el enganche de Irving Ávila en el gol. Sublime enganche, dejó varado en defensa. Y el gol de Cristal bien merecido por la jugada individual de Irving Ávila. Ya lo había hecho Pancho en el primer tiempo. Un buen enganche, Juan Carlos, en el primer tiempo, que casi termina en gol. Y ahora en este segundo tiempo enganchó, pero no lo tiró él, porque no le correspondía, porque no, estaba no le de quedaba, no le quedaba claro. la pierna hábil, entonces prefirió tocar atrás con mayor habilidad y vino Loba a la carrera, que a pesar que tenía dos hombres en la línea de gol, resolvió de manera precisa y gana Cristal 1-0. Los hinchas rimenses en redes sociales, Dante, no lo pueden creer, es una fiesta. Y el doctor Pérez Alvela ha venido con un sombrero mexicano justamente para ver el gol de Cristal. Esta es la rotativa deportiva de RPP Noticias. Vamos con Ramiro Palomino. Los mejores consejos claros y directos los encuentras de lunes a viernes con la doctora Carmen González a las 9 de la noche en De Frente y Sin Máscaras por RPP Noticias. Señal de futuro. Tiempo y marcador, Carlitos Salvatierra. Falta mucho, todavía está ganando Cristal, pero con Cristal nunca se sabe. Nunca se sabe, Juan Carlos. Nunca se sabe. Ganaba antes en Paraguay, ganaba aquí y gana ahora. Bueno, al final yo creo que la lección ya debió quedar al menos bien aprendida en la gente de AMET. Vamos a ver, los minutos pasan, hay un tiro libre para Cristal, muy peligroso porque es en diagonal. Baloba. Vamos a ver, tiene que asegurarlo Cristal. Está ganando por 1-0 en el cilindro de Avellaneda. Tiro libre a favor de Sporting Cristal. Transmite la rotativa deportiva RPP Noticias, la metió el Batón. Saca Videla para el cuadro argentino. Recoge la pelota Cazulo. La juega para Calcaterra. Se viene, lucha, busca la personal. Se arrastra con falta. Vamos a ver qué dice el árbitro. Contraataca Racing, quedó un hombre sentido. Ahora lo para el árbitro para marcar la falta. Va a sacar amarilla, me parece, Juan Carlos. Sí, pero se vuelven locos los hombres de Racing porque no solamente reclaman esta, reclaman una acción anterior y el árbitro ecuatoriano deja la pelota para los hombres de Sporting Cristal. Cobró mano, al parecer, Dante. Yo también vi falta y se vuelven locos los hombres de Racing porque, como te decía, tienen mucha ansiedad. Es cierto, Bayón más fuerte abajo, termina dejándola y un hombre de Racing detuvo la acción agarrando la pelota y por ende el árbitro cobró tiro libre a favor de los cerveceros en la media cancha, que ganan 1-0. Hubo variante también. ¿Y a quién le dio? ¿Al peligroso, o mejor dicho, al belicoso? A Wed. Pillut. A Wed, me parece que le dio. No, Pillut, el 20. Sí, Pillut. Sí. Ahora ingresa el 10, Romero. Romero por Acuña. Por Acuña. Se fue Acuña, ingresa Romero. Es el cambio en Racing. Va a poner toda la carne en el asador el equipo argentino. Está perdiendo, está con la sangre en el ojo. Y vamos a ver si Cristal sostiene el resultado. Se viene Cristal, lucha Cristal. No, no, no. Otra falta fuerte. Y ahora viene la tarjeta ahora, de Calcaterra. Fue con todo sobre Videla. Videla. Y le sacan la amarilla y le dice de todo Videla, Calcaterra. Los peruanos no entran en el juego de la boquilla de los argentinos, pero es cierto, dura falta de Calcaterra en el círculo central del campo amarilla para el argentino que juega por Sporting Cristal. Le quiere dar la mano al jugador que había caído, pero este dice no. Tiro libre a favor de Racing, se puso picante con el ingreso del picante Pereira y se puso picante también el partido. Le puso mucho picantico, como dirían los colombianos. Al partido el picante Pereira, gran jugada de Ávila, gran definición de Lobatón y está ganando ante el asombro de propios y extraños Sporting Cristal en el cilindro de Avellaneda está ganando por 1-0. Ahí se viene el cuadro de Racing. Saca, sin embargo, Calcaterra. Va a buscar la pelota Racing. En la mitad de la cancha está luchando a Agüed. Más atrás la pelota para el marcador de punta, Grimi. Sube Grimi. La juega hacia adelante. La pide Bout. Más atrás Fernández. Qué buena combinación. Bout se va por izquierda. Van a meter el centro. Pelota abajo. Y saca como puede otra vez Sporting Cristal. Se va Racing con todo. Se defiende otra vez Calcaterra. La sacó lateral. Se cobra rápidamente. Se viene Racing. Se defiende Cristal. Ganan los cerveceros por 1-0. Va a meter el centro. Ahí está Wolf. La va a tratar de meter, busca Bou Fernández, no, también falta. No. El árbitro ha cobrado falta en contra del recién ingresado Romero. Los dos van con la pierna arriba en una acción dividida, Dante. El árbitro cobra jugada peligrosa de Bayón cuando Romero también había levantado la pierna. ¿Por qué nos cobran esos tiros libres tan ingenuos? Tiro libre para Racing. Bueno, algunas veces cobra cuando no debe cobrar. Bueno, tiro libre a favor de Racing. Y agárrate, Catalina. Tiro libre a favor de Racing y es peligroso. Esta es la rotativa deportiva. A los 21 minutos. Tiro libre a favor de Racing. Esta huele mal. Bueno, lo veo a Penny también, no tan seguro en la acción, Dante. No sé, otro arquero cuando ve un tiro libre así está medio agachado, acomodando la barrera. Lo único que atinó el flaco fue a mirar el piso y decirle pónganse 5, por favor. Puso el Sprite el ecuatoriano. Ahí está la barrera peruana, también están los argentinos metidos allí. Muy cerca a la media luna del área grande. Sobre el lado sur que defiende el equipo peruano, tiro libre. Bou se para frente a la pelota. Le pega bien Bou, el número 7. Atentos que está buscando el empate. El elenco de Racing gana. Ahí está Bou, la tocó abajo. Remate al arco, gol argentino. El remate final. Bou la tocó, jugada de laboratorio, pelota al medio. Y el remate final de Fernández para marcar el empate. Lo decíamos, huele mal, está cerca, puede ser. Y al final lo marca nomás el jugador argentino. Gran jugada de Bou, porque ensaya prácticamente la jugada. Se quita la sal el número 9, Fernández. Ya empatado Racing. 1 para Sporting Cristal, 1 para el equipo de Racing Club de Avellaneda. Todos pensaron que la pelota iba a venir al arco. Bou la tiró abajo, pasó Romero y Fernández de media vuelta, fusiló al arquero Peña. Lo escucha Juan Carlos. Bueno, la jugada preparada en el fútbol no es un secreto, no es un misterio. Y Sporting Cristal no puede poner una barrera de 5 hombres y defender con 2 en el resto del área. Es una ingenuidad tremenda del equipo cervecero cuando venía la acción de tiro libre. Y vamos a seguir con el comentario antes porque se viene Racing. Y será la misma historia de siempre. ¡Cuidado! ¡Cómo falla Cazulo! Y la sacó con lo justo porque venía el gol de Racing. Y yo le decía, ¿seguiremos otra vez? ¿Seguirá Cristal ganando? ¿Le empatan? ¿Le ganan? ¿O cambiará la historia? Juan Carlos. Bueno, la jugada preparada, como te decía diciendo Dante, no es un secreto. Y cómo Cristal se come este gol, ¿no? Es un gol, hasta yo diría, muy ingenuo. Y te lo digo por el lado del portero Penny, ¿no? Pone una barrera de 5 hombres y se desentiende del resto. La jugada fue a donde estaban justamente la mayoría de hombres de Racing, 4 contra 2 de Cristal. Armaron la jugada preparada, vino el tanto del empate y todos se quedaron con la cabeza gacha. Lamentable la desconcentración peruana en un tiro libre tan peligroso. 24 minutos del segundo tiempo. Ya ahora está 1-1. Ya ahora vamos a ver de qué está hecho Cristal. La pelota sobre el costado izquierdo. Ahí está, se viene el cuadro peruano. La jugó Cosío atrás. Busca la salida con Martínez. Reboredo, peligrosísimo atrás para Penny. Otra vez la pelota sobre el costado izquierdo. otra vez Reboredo, la juega por el medio, Calcaterra, lucha esa pelota, la juega por la izquierda, sube Cosío, Cosío se da media vuelta, sigue Cosío, lo marca Sánchez de cerca, le quiere sacar la pelota a Cosío, llega Bout, ahora otra vez como puede Sporting Cristal, rechaza esa pelota, cuidado, se viene el picante, la pelota por el medio, corría Ávila también, dos hombres marcan y al final la tiene el arquero Saja para Racing, que ya empató. Uno para Racing, uno para Sporting Cristal. Se juega en el cilindro de Avellaneda. Hasta el momento, Guaraní en el segundo lugar. Racing primero con 7. Está tercero Sporting Cristal con 3 puntos. Con el gol que iba ganando. Si gana el partido, puede estar más arriba todavía Sporting Cristal. Perdió la oportunidad, ya le empataron, se viene Racing, esta es la rotativa deportiva, ahí está maniobrando Racing, y el rechazo, balón que queda por allí, el árbitro dice lateral, Juan Carlos. Sí, bueno, ya, impresionante, ¿no?, el estadio de Racing, cómo saltan todos sin parar, la cámara tiembla, es impresionante la presión del equipo de Avellaneda, Dante. Y cuidado, Pancho, atrás, yo le tengo miedo a esa defensa. Bueno, no todos, todos tenemos miedo, pero hay que esperar que se mantenga firme, que el equipo colectivamente no se caiga, es lo que decimos, colectivamente Cristal tiene que defender bien, ¿no? Todos tienen que defender, porque si vamos a esperar que la defensa sostenga al rival y sostenga el 1-1, eso no va a ocurrir, ¿no? Así que todos tienen que mantener el nivel. En este partido está 1-1, la cosa no está perdida. El gol fue evidentemente una ingenuidad también de Sporting Cristal, pero todavía quedan 20 minutos y hay que mantener justamente la producción, ¿no? E intentar encontrar una jugada como la que le permitió a Cristal convertir en el arco de Saja. Depende mucho de Lobatón, de Calcaterra y también de los delanteros Ávila y el picante Pereira. Sacó el equipo de Racing la pelota frente a tribuna de preferencia lateral a favor de Sporting Cristal. Sube el marcador de punta a Cosío. En el área esperan Ávila. Espera el picante Pereira. Va a buscar la pelota, sin embargo. Racing que quita. Se viene la carga. En la mitad de la cancha está. Llevándose la pelota Web. Por la izquierda viene Camacho. Va a venir la pelota para este hombre. Hace una finta. Trata de penetrar. Corre para rematar. El rechazo a la defensa de Sporting Cristal. Y ahora quiere contraatacar. Sporting Cristal. Viene pelotazo para Lobatón, que la cuida. La pierde, sin embargo. Se arrastra Calcaterra. Atrás saca como puede el jugador Pichud. Pelota que viene larga, muy larga. El balón se va desviado fuera del campo. Se toma un respiro el equipo de Sporting Cristal. Uno para Cristal, uno para Racing. Ramiro Palomino. Los mejores consejos claros y directos los encuentras en De Frente y Sin Máscaras con la doctora Carmen González, de lunes a viernes a las 9 de la noche por RPP Noticias. Señal de futuro. Primero Lobatón para Cristal y lo empató Fernández para el cuadro de Racing. Se juega la Copa Libertadores de América en el estadio de Argentina. Ahí está saliendo con la pelota Cristal, tiene la pelota Calcaterra, mira para todos lados, la jugaron por la izquierda para Cosío, llega Cosío, espera el picante, espera el Cholito Ávila, más atrás Martínez, saca como puede Martínez, la pelota para Ávila, levanta la pelota, trata de pasar, lucha el Cholito, la jugó al medio, Lobatón va a pegarle, tiró el remate de Carlitos y la pelota se va desviada al saque de meta, un poquito más abajo, Pancho. Sí, no, mostrando Lobatón todo su talento. Si me apuras, Dante, el jugador de más talento en la cancha es Lobatón. El tema es que el físico ya no es el mismo, que ya supera los 30 años, que hubiéramos querido tener este Lobatón para la selección y con 5 o 6 años menos. Pero bueno, ¿no? Hay otras cosas que hacen a un jugador un gran jugador, ¿no? No solo basta el talento, basta la perseverancia, basta el hambre de triunfo, el físico. Creérsela. Lobatón quizás en su carrera no lo creyó todo el tiempo y es por eso que estamos viendo la mejor versión de Lobatón recién en los últimos años. Pero es un jugador de un talento enorme, ¿no? El más talentoso, me parece, futbolísticamente hablando, de todos los que están en la cancha. No significa que sea el mejor, pero el de más talento lo es, Carlos Lobatón. El 24 entró Juan Carlos. y se fue Piquiut. Bueno, sí, Piquiut se retira de la cancha acalambrado en el mejor de los casos porque se tiene un tirón y ha entrado el 24 Gastón Díaz en Racing Club de Avellaneda. Díaz se fue lesionado, Piquiut, ataca Racing, no quiere empatarlo Racing, lo quiere ganar. Ahí está buscando la pelota justamente el que recién ingresó, el jugador Díaz, la jugó atrás, rechaza Sánchez, balón sobre la izquierda, ataca Racing. Falta, adelantado, creo dice el árbitro. Fernández, ¿no? Una boquita de caramelo la de Fernández para mandar a rodar al juez de línea, y eso no es tarjeta, Francisco. Hay que ver si lo vieron, pues, ¿no? También hay que ver si lo vieron, ¿no? Obviamente se quejaba de la... De si la... nosotros jugamos bueno, así, no fue fuera de juego. Si nosotros jugamos así, nos pintan las amarillas, no, sí, y las pero, rojas, pero, ¿sabes? Pero el, bueno, el juez de línea está a 40 metros, hay que ver si lo vieron, evidentemente. ¿No se ve Estrada? De la ASA va a entrar. Cuidado, ¿eh? De la ASA entra por Estrada, seguramente a plantarse como lateral por derecha. Recordemos que de la ASA no es lateral. Plante, bueno, de la ASA con la 25 al campo, se fue Estrada. ¿Y por qué el cambio? ¿Usted cree por qué? Debe estar cansado, Estrada. Cansado y quizás en la consideración de Ahmed, de la ASA puede asegurar experiencia, ¿no? Pero bueno, quedan 15 minutos, piernas frescas para sostener a Racing, que seguramente va a lanzar una última arremetida en pos de la victoria. Controlamos tiempo y marcador. Minutos, casi. Bueno. Viene el segundo para Racing, yo trabajo Fernández. El remate de Zurda y la llegó a tocar Penny al córner, Pancho. Con algo de mantequilla la tocó Penny, ¿eh? Ahora, Pancho, con algo de mantequilla. De la ASA entra y se come una guacha jugando por lateral por derecha. Y bueno, al final la rechazó al córner, pero con angustia, ¿no? Porque la pelota no le dio con firmeza, no puso la mano con firmeza. Y casi la pelota se le mete en su propio arco. Tiro de esquina para Racing, que va a apretar a muerte en estos minutos que quedan. Y el cilindro está por caer. Allí está Penny, que queda en el camino. La pelota la saca el elenco de Cristal. Remate de lejos, Penny. Felizmente que abajo la agarró ante el remate de Camacho. Esta es la rotativa deportiva de RPP Noticias. Sufre otra vez como en todos sus partidos. Sporting Cristal. Hay que recordar que en toda esta Copa Libertadores, Pancho, Cristal comenzó ganando. Comenzó primero ganando de visitante al Guaraní. Aquí de local al Táchira y después allá al Racing. Y lo terminó empatando hasta el momento los tres. Bueno, ojalá que por lo menos ocurra eso, ¿no? Que no lo pierda, Dante, que no lo pierda. Tres empates hasta el momento Cristal. Está con 3 puntos y vamos a ver qué pasa todavía en el partido. Estamos en los 32 minutos y medio. 32 y medio, Cristal 1. Racing 1 en el cilindro de Argentina, en el cilindro de Avellaneda. Recoge la pelota Penny, demora el juego, por ahí el árbitro se va a amargar, le va a sacar amarilla, ahora sacó Penny, la pelota ya está en campo contrario, rechaza Sánchez, insiste Cristal, la pelota viene para Lobatón, la juega por la derecha, otra vez el balón para él, se va Lobatón, metió la pelota ahora en el área chica. Sin embargo, va sacando como puede el Racing, balón fuera del terreno lateral, dice el árbitro, a favor del cuadro peruano. 1 para Racing, 1 para Sporting Cristal. Esta es la rotativa deportiva de RPP Noticias y la Copa Libertadores de América. Va a buscar la pelota nuevamente el cuadro peruano. Quiere, pero no puede. Va a haber cambio otra vez. Se prepara Núñez, el 28. Juan Carlos Hurtado. Núñez, el número 28, ya está rehidratándose para entrar al campo de juego. Y Sporting Cristal no hace cambios en relación a la volante, Francisco. ¿Eh? Yo veo que ya Calcaterra está con una lengua afuera y mismo caso Lobatón. ¿Pero qué puede meter a Met para aguantar a Racing? No, bueno, Manicero, pero es un jugador más explosivo, ¿no? No te va a aguantar mucho en el medio campo, ¿no? Están cansados, pero hasta ahora están sosteniendo, ¿no? Cheput no es un cambio aparente, creo. No, me parece que está hoy muy lejos de su mejor desempeño. Y bueno, creo que va a intentar morir Calcaterra con lo que debe tiene. Calcaterra debe salir porque no da más. ¿Pero a quién vas a poner? ¿A quién vas a poner? Sin ahí debió entrar de Lazo. Todo cambio es un riesgo. Ahí debió entrar de Lazo. Penal. Empujaron a un hombre en el área. La metió Cosío. Grande Zambrano. Empujaron a un jugador de Cristal. No vi a quién, pero sí. Para mí penal, porque lo empujan en el área. Mientras ustedes comentaban, Cosío metió una pelota en el área y empujaron a un hombre de Cristal. Va a venir la repetición y para mí penal claro. Pancho. Bueno, vamos a esperar la reiteración. Como usted dice, ¿no? Centro de Cosío. No dudó el árbitro ecuatoriano Rodi Zambrano, señaló la pena máxima. Ya se paró frente a la pelota Lobato en esta acción que comenzó con el centro de Cosío. Sí, hay penal. Claro, hay penal del número 3. Empujan a Irben Ávila. El número 3 a Ávila, el número 3 Grimmi, el lateral izquierdo que jugó en el Sporting de Lisboa hace ya varios años. Empuja a Ávila, lo desacomoda, indiscutible. Y Lobatón, danos un gol, Lobatón. Vamos a ver, el hombre de los tiros libres, el hombre de los penales. El hombre que no solamente ha marcado con Cristal, también con la selección. A los 35 minutos, 20 segundos. Penal a favor del cuadro peruano, va Lobatón, tiró. ¡Gol! Número 27, Carlitos, qué grande que sos. Gol de Cristal, gol de Carlitos Lobatón. Gol de Cristal, gol peruano. Gol de Carlitos Lobatón. Gol. Rotativa Deportiva de RPP Noticias. Señal de futuro. A los 36 minutos, con qué calidad, con qué sangre fría le pegó Carlito. El arquero a un costado, y ya lo digo siempre, un penal bien ejecutado no lo tapa nadie, Pancho. Bueno, este no es solo un penal bien ejecutado, es un penal de maestro, un penal además de canchero. ¿Cómo le habrá ardido a los argentinos, ah? Con los picones que son, seguramente le van a buscar la boquilla, una patada por ahí a Lobatón. Tiene que estar tranquilo Lobatón, pero con qué categoría, ¿no? Sacó el disparo, Saja dejó a su mano izquierda y la pelota entró mansamente por el centro del arco. Cristal lo tiene y vamos con el tercero, Dante. Bueno, vamos a ver. No hay que confiarse, yo te tengo miedo, Cristal. ¡Gana el equipo! Y Alan Díez me dice que yo quiero que pierda. Pero no quiero que pierda, sino que ya lo ha demostrado. Me pone ahí en el Facebook. Pero vamos a ver, tiene que sostener este resultado, vamos a ayudarlo. Está ganando 2-1. No tiene buenos antecedentes, pero lo gana en Argentina. 37 minutos, Ramiro Palomino. ¿Quieres conocer las últimas noticias, pero contadas con el más fino humor? Entonces, no te pierdas de lunes a viernes a las 2:30 de la tarde. Los Chistosos, por RPP Noticias. Señal de futuro. Se viene Racing. Ahí está Racing en el área. Bow buscaba la pelota. Bow. Se la sacaron a Bow. El balón fuera del campo. Lateral. Va a sufrir Cristal como siempre. Va a hacer sufrir a su hinchada. Nos va a hacer sufrir a nosotros. A todos los peruanos. Va saliendo Cristal. Gana por 2-1. Pero esta vez gana Cristal. Gane al final cuando el árbitro haga sonar su silbato. Todavía queda algo. Quedan 7 minutos y lo que agregue el señor Zambrano, Pancho Cairo. Bueno, se viene un cambio más en Racing, Juan Carlos. Entró Núñez y se fue el autor del empate parcial para los de Avellaneda, Fernández, mi querido Dante. Se viene ahora a el jugador Videla. La jugó al medio, viene el centro, no. Cuidado, está solo. Penny la agarra con una frialdad. ¡Bou! ¡Se la perdió Bou! ¡Era el empate, Bou! ¡Le tiró un caramelito a Penny! ¡Felizmente! ¡Pancho Cairo! Bueno, pero había un offside clarísimo, ¿ah? Me parece que no lo cobraron, ¿ah? No, y no esto... lo cobraron. No, sí lo cobraron. Sí lo cobraron finalmente. Qué bueno, lo cobraron finalmente, pero fue muy fino también, ¿ah? Sí. Yo creo que la suerte está con Cristal esta noche porque cobraron un penal que usualmente no nos cobran y nos anularon una acción que usualmente no nos anulan. Y en una jugada previa y posterior al penal de Lobatón hubo también un penal para Racing, ¿no? Cosío termina derribando un jugador de Racing cuando mete un centro desde la derecha. Iba por la pelota y se choca. ¿No? Sí, pero se choca y se claro, choca y lo choca, tira al suelo del rival, es penal igual. No importa tu intención, ¿no? Lo cierto es que para mí ha habido dos penales para Racing que no ha cobrado Zambrano y si Cristal no gana este partido hoy. Normalmente los arbitrajes nos perjudican siempre, ¿no? No, hoy día nos han favorecido. Por eso, si no gana este partido con un árbitro que no ha cobrado dos penales para el rival, ya es un pecado, ¿ah? ¿Eh? Vamos, Cristal. Y se molestaba Chiqui cuando dijeron que era ecuatoriano. Imagínense. Bueno, y ahora hay una jugada también polémica, porque yo creo que no hay nada, y han cobrado tiro libre en salida para Cristal. Ahí Reboredo disputaba una pelota con el ingresado Núñez. Y yo creo que no hay nada, Dante, ¿eh? Creo que es una disputa de ambos y finalmente tiro libre para Cristal. Yo vi el brazo, lo tiro abajo. Tiro libre a favor del equipo de Sporting Cristal. Esta es la rotativa deportiva de RPP Noticias. Balón sobre campo de Racing. Gana Cristal por 2-1. Demórese Cristal, vaya a dormir. Ahí en lateral que nadie lo cobra. Tiene que ser así, ¿no, Pacho? Hay que jugar lejos del arco, ¿no? Hay que jugar lejos del arco. Cristal minimiza sus falencias defensivas, como hemos dicho desde el arranque. Teniendo la pelota, defendiéndose con la pelota, haciendo lo que mejor sabe, ¿no? A partir del talento de Calcaterra y Lobatón, que es tocar la pelota, rotarla, bueno, buscar el desmarque de sus compañeros y aprovechar ahora de la mejor manera, ¿no? A Picante Pérez y Ávila, que son jugadores que juegan muy bien en los espacios vacíos. Ahí se viene otra vez Sporting Cristal, ya eligieron prácticamente a Lobatón como el mejor jugador del partido. Los amigos de Fox, nosotros también, no hay duda en esto. Viene el tercero, viene el tercero, viene el tercero, remate al arco, ¡no! ¡No, no, no, no! ¡El Picante Pereira! ¡Estaba solo el Picante! ¡Se abrió por la derecha! ¡Qué centro le mandaron abajo! ¡Y el remate final! ¡Pasó besando el palo derecho! ¡Se la perdió Pereira! ¡Era el tercero y nos íbamos, Pancho! A 10 centímetros del parante derecho de Saja, ¿no? Gran pase de Cazulo a la espalda de la saga. Primero, a la hora de girar, no logra controlar bien Picante Pereira, pero sigue la jugada. Y ya cuando le sale Saja, cruza el disparo de derecha, la pelota raspando. No se salvó Racing con por los pelos. Debió ser el gol de Cristal, debió cerrar el partido Cristal, que me parece, no más allá de cómo acaba el partido, que ha sido mejor que Racing. Me parece que ha sido un equipo que supo qué hacer en la cancha, ¿no? Racing ha intentado llegar a los trompicones y no ha podido hasta aquí superar a Cristal en lo futbolístico. Un nuevo cambio en el partido, Juan Carlos. Entró Yairzinho González, el hijo de Mágico, en lugar de Irven Ávila. Aguanta Cristal el partido. Vamos a ver si ha heredado la magia. Ahí se viene con la pelota Racing de Avellaneda, que pierde por 2-1. Lo lucha Racing, lo pelea Cristal. Se está jugando en el cilindro. La pelota en el área. Saca como puede Martínez, pero media. ¡Cazulo! Pega la pelota en un hombre de Racing. Lucha también Racing con el resto, con lo que tiene. La pelota viene atrás. La tiene Videla. Aparece. Se da media vuelta. Pisa la pelota. La juega por el medio Camacho. La juega por la izquierda. No marca Cristal. Ahora sí. La pelota viene abajo. Saca como puede la gente. Cervecera. Y está luchando, pero sufriendo. Sporting Cristal. Falta poquito. Aguanta, Cervecero. Ramiro Palomino. En RPP Noticias, tú eliges cómo informarte. Escucha la radio al instante. Navega en www.rpp.com.pe y míranos en el canal 10 de Movistar TV. 43 minutos. 43 minutos y un poquito más. Saca la pelota como puede Martínez, a cualquier parte, va a buscar la Racing, sube Sánchez, suben todos, falta el entrenador nomás. Ahí la tiene el Jorge Videla, la cambió para Camacho, otra vez Videla, cuida la pelota, la jugó por el medio, sube por ahí para buscar la cuña, la perdió, la recuperó, Romero, la jugaron atrás, otra vez Romero, cuidado con esta, no, felizmente. El remate de Camacho se va desviado fuera del campo. Y ahí muestran a Juliño, peladito está Juliño. Se parece a Alexander Núñez. Se quiere meter a la cancha Juliño. Y bueno, de concretarse esta victoria, Dante, los hinchas de Racing van a soñar con Sporting Cristal, porque Cristal, digamos que de los últimos tres partidos de Copa estaría sumando ante ellos. Y algo que realmente tiene mal a los hinchas del equipo de Avellaneda. Más comentarios en redes sociales están destacando el penal de Lobatón, Francisco, ¿no? Qué clase para patear así en Argentina, minuto 80, inmortal Lobatón, ¿no? Sí, realmente es un jugadorazo, ¿ah? Y Juliño, el amuleto Juliño está ahora. Bueno, se cayó Calcaterra. Ya no da más el hombre, ¿eh? Se lo van a llevar en camilla. Ya no tiene más cambio Cristal. Se va a terminar, aunque vamos a ver cuánto va a dar Zambrano. Tiempo cumplido. Sí, pero cuánto va a dar, eso es lo que queremos ver. Tiempo cumplido, 45 minutos. Se salva Cristal. Ha habido varias situaciones que pudo haber cobrado Zambrano. Había amarilla para Penny por demorar. Ya les había dicho hace un rato, le van a sacar. Y ahora no sabemos cuánto más se ha dado. Vamos a ver. Estamos ya sobre los 45 minutos 30 segundos. Cuatro más. Uy. 4 minutos. Quedan 3 y medio. ¿Eran 4? Yo creo que no, ¿eh? Eran 3. Y eso. 4 minutos, Dios Zambrano, de Ecuador. El marcador está 2-1. Viene la pelota. Ahora tiene que sacar Cristal. Cuida la Cristal, así. Dese media vuelta, la toca, la juega. La juega hacia adelante. Trata de cuidarla, pero en campo contrario. La pelota más atrás. Vamos a ver Cristal si la recupera. Falta. Eso es cuidar la pelota. En campo contrario, Pancho. También buscando la falta. Y poner el cuerpo para que el rival te haga falta. No lo hizo acá bien el picante Pereira. No tenía muchas posibilidades de progresar en la jugada. Puso el cuerpo, invitó al rival a la zancadilla. Y el árbitro Zambrano, que imagino que va a ser declarado persona no grata por los hinchas de Racing, pero no la falta. Pero para el peruano, yo creo que se puso la celeste un poquito. No, es parte del fútbol, ¿no? Que vengan las eliminatorias a arbitrar acá. Que venga a arbitrar a Perú, ¿eh? Lateral, dice el árbitro, a favor de Cristal. Yo creo que cuando justo se cumplan los 4 no va ni un segundo más y lo va a terminar. Estamos, atención, en los 46, 47, casi 47. Faltan 2. Cosío corre lateral. Viene la foul. El árbitro ahora no cobró. Se viene Racing. La pelota por la izquierda. Cuidado con esta salida. Tiene que marcar ahí. Cristal no puede. Atrás. Cuídela. Ahí. Corto. Cuidado. Foul. Ahí es. Bueno, falta. Eso es el picante, ¿ves? Aguantó y generó la falta, Juan Carlos. Sí, correcto. Ahí bien Pereira aguantando la pelota. Falta en terreno de Racing Club. Y el árbitro creo que debió sacar la tarjeta, pero no quiere ganarse más problemas con la gente de Racing. Sporting Cristal lo gana, Dante, queda poco. Vamos a ver si gana Cristal. Hasta ahora solamente empatado. Empató con Guaraní. Empató con el Táchira. La tiene Cazulo. La juega para Calcaterra. Se abre por la derecha. Balón afuera. Lateral a favor de Cristal. La está cuidando, falta 1 minuto y 23 segundos. Esta es la rotativa deportiva. Pelota al fondo, la sigue cuidando ahora Calcaterra. Falta, dice el árbitro. O lateral. Falta, bueno, Corado. Vi una tremenda patada. Una patada que agarró pelota y carne. De Grimi, que se ha encargado de patear toda la noche. Y nadie le ha respondido, que es lo mejor, creo, de los peruanos esta jornada. No respondieron con ni una sola mala palabra, sino con fútbol en el terreno rival. Falta de Grimi. Tiro libre a favor de Sporting Cristal. Será Lobatón, la pelota corta. Ataca Cristal, la van a jugar y la van a cuidar junto al banderín del córner. Sigue Parco, se va Cristal, viene la pelota atrás, cuidado, lo puede matar, remate al arco. Y la pelota se pierde al fondo, se va desviada, queda muy poco. Quedan segundos, Cristal lo está ganando. Vamos a ver, todavía falta un poquito. Estamos en el estadio de Avellaneda, en el cilindro. Gana Sporting Cristal por 2-1. Gana el equipo peruano. Vamos a ver si lo gana por fin. La pelota por la derecha. Hay un cabezazo afuera. Lateral a favor de Cristal. Se cumplió el tiempo. Ahí está, le dije. Ni un segundo más. y el árbitro Zambrano, de nacionalidad ecuatoriana, dijo que ya no hay tiempo para más. Y por fin Cristal, después de hacer sufrir a todos, ha ganado, y ha ganado bien, en el cilindro de Avellaneda, donde de repente no debió ganar, debió ganar los partidos anteriores, pero así es el fútbol. Ganó el equipo peruano, ganó de visitante, le ganó a un equipo argentino, cosa que así nomás no se da todos los días. Gracias por mi parte, adelante Pancho Caigo. Bueno, hoy si no ganó a Guaraní o no ganó Táchira, en este momento de la victoria, la sonrisa ancha, no importa tanto, ¿no? Los festejos, la alegría de la gente que está en el centro del campo del cilindro, cuando todos los jugadores de Racing se le van encima al árbitro, lo quieren pechar. Bueno, es normal, hubo situaciones polémicas, para mí dos penales que no le corrieron a Racing, pero Cristal, en el trámite de los 94 minutos, fue superior a Racing, supo desarrollar su plan de juego, supo qué hacer en la cancha, supo cómo manejar la pelota en el centro del campo con prolijidad a partir del talento de Lobatón y de Calcaterra. Ávila aportó lo suyo en ataque, el picante Pereira fue clave cuando entró, la defensa se comportó a gran altura, más allá de altibajos propios que tienen que darse, porque se enfrenta un equipo argentino en cancha rival. ¿Qué victoria ante un equipo argentino en cancha rival puede ser sencilla? Puede ser fácil, no puede ser sufrida. Evidentemente Cristal tenía que sufrir, pero lo cierto es que hoy ese sufrimiento vino acompañado de un buen resultado, un gran resultado que sin duda queda ya en el recuerdo, ¿no? Entre los grandes partidos del fútbol peruano a nivel internacional, sin duda va a quedar este marcado, ¿no? Con tinte indeleble, Cristal le ganó a Racing Club 2-1, y vamos a ver si podemos escuchar la palabra de Carlos Lobatón, justamente que está en la señal de Fox Sports, escuchando, bueno, no tenemos a Carlos Lobatón, lo cierto es el mejor jugador del partido, el volante nacional, Juan Carlos. Sí, no, y un jugador lleno de clase, con maestría, sus 37 años. El gol era complicado, el primer gol fue complicado porque vino a la carrera con dos hombres en la línea de gol, era difícil meterla porque tenía que ponerla en un huequito, un gol complicado. Y en el penal, sangre fría, ¿no? Minuto 80 del partido. Frente a la pelota, Lobatón zaja a un lado y la pelota arrastrón al ras del piso cuando ya el meta estaba echado. Vamos con Loba. Nosotros tenemos que ir a proponer a cualquier cancha y bueno, eso intentamos hacer. Carlos, al margen de la polémica sobre el penal, lo que se ha visto es un equipo que además supo mentalmente sostener lo que no podía en partidos anteriores. Ganaban y les empataban y esta vez se rehicieron anímicamente de esa situación. Eso es verdad. Dos partidos anteriores no pudimos mantener el marcador, a pesar que jugamos muy bien. Y hoy pues sí lo pudimos aguantar, ante un rival complicadísimo, pero gracias a Dios hoy día pues el equipo se dio entero. ¿Sabían que ganaba Guaraní? No, para nada. Bueno, este resultado entonces tiene más importancia todavía. Sí, claro que sí, muchas gracias. Felicitaciones. Gracias a ti, hasta luego. Bueno, está la palabra de Carlos Lobatón, sin duda el jugador del partido, ¿no? Marcando los dos goles de Cristal. Cristal es puntero de grupo, ¿no? De grupo 8 de la Copa. No es puntero. Segundo con 5 puntos. Primero es Racing con 6. Ah, perdón, tiene razón, Racing. Y viene tercero Guaraní con 4. Con 4. Así que la próxima fecha va a ser complicada. Y en redes sociales comentan, dicen, Cristal juega mejor de visita que de local. ¿Tú qué piensas, Francisco? Yo creo que sí. Bueno, puede ser. Contra Guaraní, Cristal fue ampliamente superior. Y creo que hoy contra Racing tuvo una idea y la logró concretar. Claro, es lo que decíamos. Con Táchira no hubo nada de eso. No, con Táchira fue otro partido, vamos a ver. Pero lo cierto es que para pasar a una instancia de Copa Libertadores de América hay que jugar bien en la mayor cantidad de partidos posible. En casa o fuera, Cristal tiene que ofrecer una identidad. Hoy la clave es que ofreció una identidad de juego, ¿no? Supo a qué jugar, desde el arranque lo marcábamos, ¿no? Calcaterra y Lobatón en el medio, buscando los pelotazos para Ávila y Blanco en ese momento, después entró picante Pereira, pero fundamentalmente era defender lejos del arco de Penny, neutralizar a Racing en esa zona y prácticamente dejarle poco espacio para el contragolpe o para esos arranques, ¿no? Esas transiciones rápidas de defensa-ataque que tiene el equipo de Coca, ¿no? Cristal neutralizó al rival, sostuvo en gran parte del partido su juego, me parece que mandó en los momentos más importantes del partido frente a un rival atolondrado, un rival que llegó cuando pudo llegar a partir del empuje, sin claridad, con jugadores intentando resolver de fuera del área porque no podían penetrar la última línea de Cristal. Y aquí no destaquemos solo la defensa de Cristal, ¿no? Porque insistimos en el concepto, Cristal no defiende bien hoy porque mejoró Martínez o porque mejoró Reboredo. Defiende bien porque el colectivo defendió bien. Y esta es la clave para Cristal. Si quiere avanzar en esta Copa Libertadores de América, pasar esta instancia y por ahí meterse a los cuartos de final, quizás dependerá del colectivo, de cómo defienda en partidos cruciales. Vamos a escuchar a Carlos, a Cazulo también, a ver si nos ayuda Carlos Salvatierra. Se puede disfrutar todavía a pesar de los 35 años. Sí, es como compañero también. Sí, sin duda. Contento por él, digo, me parece que al gran trabajo táctico, creo que la diferencia la marcó él. Sabemos el jugador que tenemos, pero sabemos que este triunfo tenemos que disfrutarlo poquito porque Racing es Racing en cualquier cancha y ahora va a ir a Lima a tratar de recuperar los puntos que perdió acá. ¿Un punto acá valía o ustedes sabían que tenían que ganar para tener todavía aspiraciones a pasar este grupo? Y mirá, es fácil decirlo ahora que ganamos, que vinimos a ganar, pero te lo digo de corazón, veníamos de empatar dos partidos de manera injusta, necesitábamos tres puntos para meternos en la pelea, para aspirar a grandes cosas, tenemos un sueño muy grande y bueno, respetando a Racing, sabiendo que no era fácil, vinimos a buscar el partido. Creo que en lo que plasmamos en la cancha se dio que en todo momento fuimos a buscarlo, gracias a Dios se dio y pudimos corregir cosas que los partidos anteriores no estábamos cerrando bien. La última, además, siempre se dice que al futbolista peruano en la competencia le falta esto, ¿no? De rematar partidos, ganaban 2-0 con Guaraní y merecían estar en el tercero, lo empataron, y con Táchira lo mismo, el primer tiempo tendrían que haber sacado una mayor diferencia, sin embargo empataron también. Sí, y nosotros queremos romper con ese paradigma. Nos preparamos, sabemos que no somos favoritos, pero también sabemos que esta competición es importante ser un equipo y nosotros nos consideramos un equipo. Venimos trabajando hace mucho tiempo juntos y venimos soñando juntos también. Bueno, esto recién empieza, falta mucho camino, no hemos ganado nada, pero nos vamos contentos por el resultado que obtuvimos hoy. Felicitaciones. Muchas gracias, salud. Bueno, claro, salud, ¿no? Bien, bien, Cazulo. Fox Sports. Ahí estaba la cortesía de Fox Sports, la definición de Cazulo es exacta, ¿no? Fuimos un equipo, Cristal fue un equipo hoy, y por eso se trajo tres puntos a Argentina, se trae tres puntos a Argentina. Es imposible ganar en Argentina sin ser un equipo, sin ser un equipo consolidado, un equipo solidario, un equipo que defienda bien, no solo atrás, en la volante, en el ataque, que los delanteros presionen. Veíamos a Blanco en el primer tiempo retroceder hasta su zona defensiva cuando la jugada lo ameritaba. Picante Pereira retrocediendo. El gran trabajo de Bayón sacrificado hoy en la primera parte, tirándose mucho a la derecha para sostener un poco a Estrada, para ayudarlo, ¿no? En el trabajo con los jugadores de Racing. En la segunda parte, en un momento jugando al lado de los centrales, como un tercer central, al lado de Martínez y Reboredo. Gran trabajo sacrificado. Y también tiene que ver la lectura táctica del técnico Ahmed, ¿no? Sabe o sabía que Cristal por los flancos podía encontrar una debilidad que el rival podía aprovechar. Lo respaldó a Estrada, que era el hombre además que más salía. Si Estrada salía o intentaba hacer la salida, lo respaldaba con Bayón. Vamos al Picante Pereira. Nosotros, Carlos, hoy nos vamos contentos a Perú porque llevamos tres puntos a Leocillo. Apeló a tu sinceridad. ¿Para vos fue penal? Yo creo que sí, va a cabecear, aparte creo que una jugada innecesaria, la pelota le iba a pasar, pero bueno, son decisiones que las que toman los árbitros y bueno, a veces, como te digo, te favorece y una vez que te perjudica. La última, ¿esperabas arrancar en el banco o tenías la ilusión de jugar? Porque con Racing siempre te va bien. No, sabía que me había perdido el partido anterior con Táchira porque no estaba bien y bueno, mis compañeros, como te digo, hay un buen plantel. Todos estamos para sumar, hoy le tocó arrancar a otro, a mí en el banco y apoyando donde nos toca, así que bueno, eso habla de la unión del grupo. Muchas gracias. No, por favor. El Picante Pereira. Ahí estaba el Picante Pereira, otro jugador que entró muy bien, el Picante Pereira, para botar la pelota, para el oficio complicar. De los argentinos, el oficio de los argentinos, sí. Y es lo que le falta a veces a los jugadores peruanos, ¿no? Generando faltas, desesperando a los rivales. Cuando las papas queman, como dicen, ¿no? ¿Sabe? Ahí entró el Picante a ganar faltas en campo rival, que es algo que a veces nos falta cuando jugamos en nivel internacional. Y lo principal, ¿no? Más allá de las palabras, Juan Carlos de Cristal, lo que decía también el Lobatón, sostuvo el resultado. Lo pudo ganar, no lo regaló como en los partidos ante Guaraní y Táchira, y termina con una victoria soberbia y muy destacada. No es casualidad, o no es, eso se da muy pocas veces. Ganar en Argentina siempre es tiene un valor especial, y ganar a Racing más aún, porque Racing venía embalado. Racing había marcado 9 goles en 2 partidos, era el equipo sensación, por lo menos en el primer tramo de esta Copa Libertadores de América en la fase de grupos, y Cristal lo aguantó, Cristal le impuso el juego, Cristal lo neutralizó y Cristal lo obligó a ser un equipo atolondrado, apresurado, a rematar de fuera del área y a encontrar incluso el gol en una jugada preparada, pero también con la complicidad de Cristal. O sea, Racing no pudo desnivelar a Cristal en el juego. Cristal sí lo hizo y ese es un mérito doble para Sporting Cristal. Pero lo fundamental es que supo ganar el partido hoy, que tuvo la inteligencia, el aplomo y la seguridad atrás y en el resto de posiciones para sostener un resultado que merecía. Cristal mereció ganar el partido como los anteriores, ante Táchira y Guaraní. Este sí lo logró de la mano de un Carlos Lobatón, que a los 35 años ratifica que es un talento de un nivel notable en el fútbol sudamericano. Lástima, tiene que ir a la Copa América. Seguramente. Sí, tiene bueno, que ir. Si va a ir Pizarro, tiene que ir Lobatón, ¿no? No, y no, si convocó a Pizarro, Gareca tiene que convocar a Lobatón. Lo va a convocar. Y tiene que ir a la Copa América. No, además hay una cosa, ¿no? Lobatón está jugando, ¿no? Lobatón está jugando, Pizarro juega muy poco, y esto sin ánimo de comparar trayectorias, ¿no? Pero lo cierto es que Carlos Lobatón es un jugador de jerarquía, lo ha demostrado, y si el físico le alcanza, hace lo que ha hecho hoy en Argentina para ser, digamos, el verdugo de este Racing de Avellaneda, que todavía lidera el grupo con 6 puntos, como decía Juan Carlos. Cristal tiene 5, Guaraní 4, esto no acaba hoy, esto realmente tiene que continuar para Cristal, no se puede caer en esto, y tiene que ratificar Cristal con victorias ante Racing y Guaraní su opción de meterse en los octavos de final de la Copa Libertadores de América. ¿Algo más, Juan Carlos, antes de despedir? Bueno, no, destacar la calidad de Lobatón. Creo que hoy día hemos visto a un Lobatón que muestra jerarquía en los momentos más importantes, ya la experiencia le brinda eso. Ahora, Cristal va a tener que cumplir con la tarea pendiente, va a tener dos partidos de local jugando ante Racing y ante Guaraní. No es fácil, va a tener que sumar los 6 puntos, o al menos 4, si es que quiere ilusionarse con la siguiente etapa de la Copa Libertadores. Y yo creo que no es mucho pedir que Cristal vaya a jugar como jugó esta noche ante el Táchira y traiga las 3 unidades. No es imposible, como lo había dicho en un momento de la transmisión, el grupo de Cristal es fácil. Hablando así a secas, es un grupo fácil. Racing Club se le ganó hoy día, pero Táchira y Guaraní no son equipos poderosos ni equipos con figuras que puedan hacerte daño. Cristal está, creo, al mismo nivel de ambos, incluso un poquito más, y puede ganarle si le juega de igual a igual. Depende que los rimenses se la crean, depende que estén finos como en esta jornada, y el triunfo es más que merecido para los cerveceros, que ahora están segundos en el grupo 8 de la Copa Libertadores. Vamos a leer algunos comentarios en redes sociales, porque los hinchas de Sporting Cristal están felices con la victoria de su elenco en el Estadio Cilindro de Avellaneda. Vamos a leer algunos comentarios rápidamente, por ejemplo, en nuestro Twitter, @RPP Deportes, Julio Viamonte nos dice: bien, campeón por Sporting Cristal, ¿no? También otro hincha rimense, Joseph Anthony, nos dice: se luchó y se pudo, eso es lo que se debe hacer Sporting Cristal. Daniel Montes: buena Cristal, representa bien al Perú. También Joseph Anthony nos dice: gracias Lobatón, gracias Raza. Otros comentarios más, José Cabezas nos dice: se acabó la maldición de los empates, ganamos Perú, ganamos. Otro comentario más también en nuestro Twitter, @RPPDeportes, es el de Hernán Ceballos: casi 20 años después ya encontraron la cintura de McAllister, es lo que dice este hincha de Sporting Cristal, recordando aquella semifinal de Copa Libertadores, donde el equipo cervecero le propinó un baile a Racing Club en el Estadio Nacional. Vamos.